¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos todos a un en vivo de Llamadas del Más Allá. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Hoy no me encuentro en el set que todos ustedes conocen, familia. Hoy estamos en la ciudad de Monterrey. La verdad, me la estoy pasando súper bien. Acabamos de grabar 3 episodios el día de hoy. Muy interesantes, bastante padrísimos. De verdad, bien, bien padre me lo he pasado. Ahí si quieren ver algún chismecito, lo pueden encontrar en Instagram, en los grupos de difusión, en historias. Por ahí, la verdad es que tenemos por ahí sorpresas. Saludos, Efraín. ¿Cómo estás, hermano? Un abrazo para ti. La verdad es que me la estoy pasando bastante, bastante bien. Por ahí, Leonardo, gracias, hermano, por esa donación. Bendiciones para ti, hermano. Sí, familia, la verdad es que nos las hemos estado pasando bastante padre. Voy poniendo el número de una vez para que me vayan enviando su mensaje de WhatsApp. Gracias también por aquí a la donación de Víctor. Gracias, Víctor, un abrazo para ti, hermano. Bendiciones. Pues nada, familia. Bien contentos, bien, bien contentos de estar un miércoles más con todos ustedes. Por poco pensé que no iba a haber en vivo el día de hoy. La verdad es que se nos complicó algo, pero pues afortunadamente lo logramos resolver, ¿verdad? A veces es un poquito difícil cuando no nos encontramos pues en nuestra ciudad, en nuestro estudio, donde tenemos pues todas las comodidades. Y aquí pues buscamos improvisar muchas veces. Pero aquí estamos. Juan Gómez, gracias por tu donación. Dice, buenas noches, familia Extra Normal. ¿Qué más? Ya lo perdí. Aquí desde San José, California. Hermano, un abrazo y bendiciones para ti. Gracias por esa donación, hermanito. Te mando un fuerte abrazo hasta California, hermano. Bendiciones. De verdad, me la estoy pasando increíble. Familia, vamos a empezar con este en vivo. La verdad es que tengo muy altas expectativas de lo que puede ocurrir en esta noche de Llamadas del Más Allá. Prepara tu mejor historia. Y aquí, al número que estás viendo por acá, ahí está ese numerito de ahí. Mándame un WhatsApp con tu nombre, de dónde me estás escuchando y el título de tu historia. Yo te voy a marcar. Tú no me marques, por favor. Yo te voy a marcar. Y para tener más probabilidades de que yo te marque, mándame el mensaje las veces que tú quieras. En este momento voy a empezar a recibir llamadas, perdón, a recibir mensajes, ahí estoy yo regándola, a recibir mensajes para que yo te pueda marcar. Ustedes, por favor, envíen su mensaje para que yo pueda ir seleccionando las llamadas que van a entrar en un rato. Por acá quiero mandar saludos también a las personas que están ya comentando en el chat. Para Leonardo, gracias Leonardo, un abrazo. Gracias por tu donación, hermano. Bendiciones. Mando saludos también para toda la audiencia en general, para las personas que están comentando, los que ya dejaron su like. Deja tu like, familia. Ya comenzamos. Ya puedes dejar tu like. Sabes que me apoyas muchísimo. Por acá. Están diciendo que hay un chismecito por ahí. Hay un chismecito por ahí. Se filtró una fotografía. Fue Jaciel por ahí que se le fue un dedazo por ahí. En los grupos de difusión mandaron una fotito que era sorpresa, pero ya algunos la pudieron ver. Entonces, les pido una disculpa, familia. Algunos ya la vieron por acá, están comentando que vieron la foto, que es que era sorpresa, familia. Entonces, por ahí se nos filtró una foto sorpresa, pero esperemos que no muchos la hayan visto para que la sorpresa pueda funcionar. Mogu Queen, gracias Paco, dice saludos Paco, bendiciones, gracias, un abrazo para ti, también para Víctor, hermano, gracias por esa donación extra, hermano Víctor, gracias por tu donación, te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, gracias, bendiciones. Vamos a empezar, familia, porque creo que sí, algunos vieron la fotografía en Instagram. ¿Ven por qué tienen que estar pendientes en Instagram? Muchos no siguen allá, entonces allá es donde pasan las cosas muchas veces. Pero más adelante vamos a subir esa fotito otra vez para que la puedan ver. Ahorita todavía sorpresa. Algunos la lograron ver, pero estoy seguro que van a guardar el secreto, familia. Entonces, vamos a empezar con este en vivo que de verdad estoy muy entusiasmado, muy entusiasmado. porque estoy seguro que van a venir historias bastante espeluznantes. Por aquí ya me están llegando varios correos. Ok, tengo un mensaje en este momento. La persona me dice: un chaneque me espantó por faltarle al respeto. Soy Verónica de Acapulco, Guerrero. Ok, vamos con esta historia. Hola, hola. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Gracias por enviarnos tu mensaje. Te mando un fuerte abrazo. Y pues nada, aquí viene este curioso. Cuéntame tu historia. Uy, gracias. Ya te recordé. Ya te recordé. Sí. Sí. Sí. Una manera con alguna especie de ritual. Y muchos de mis compañeros, en especial dos compañeritas, presumían mucho sobre que tenían esos duendes, que los habían activado, que les tenían su, como que su altar con comida. Yo la verdad no les creía mucho hasta que un día una de esas compañeras llevó a su elfo, era un elfo azul, me acuerdo, pequeño, y Verónica, como sabían que mi... Sí. ¿puedes darnos una retroalimentación rápida del inicio? Lo que pasa es que hubo una falla aquí, no se escuchó así rapidísimo nada más, y continúas donde te quedaste, porfis. ¿Hasta dónde se escuchó? De hecho, no se escuchó el comienzo, pero puedes hacerlo sin problema. Ah, ok, perfecto. Bueno, te decía Paquito que en mi familia siempre ha habido esta cultura donde como buenos mexicanos creemos en chaneques, Sí. brujas. A mí siempre, siendo de la religión católica, pues me inculcaron que todo esto de los elfos y demás era pues malo. Sí. Yo vivo en la ciudad de Acapulco y cuando iba en la primaria, por ahí del año 2009, no sé si estaba de moda esta actividad de tener este tipo de muñecos y te los vendían con instructivo del cómo Sí. activarlos y demás. De hecho, en la plaza principal de Acapulco Sí. vendían estos muñecos y los tenían como tal en un aparador. Yo Okay. tenía en específico dos compañeritas que presumían mucho sobre tener estos muñecos y haberlos activado. Yo la verdad es que no les creía demasiado hasta que un día una de mis compañeras llevó uno de estos muñecos a la escuela y Sí. como sabían que a mí me daban miedo y todo esto, recuerdo que era un elfo azul pequeñito. Todo el día me trajeron a raya haciéndome bromas de que, por ejemplo, ya estaba en mi pupitre agachada escribiendo algo. Sí. Y me lo ponían como que en la cara, ¿no? Me decían, Eiber, y cuando volteaba, pues lo tenía ahí. Y me asustaba, y pues yo siendo una niña trataba de defenderme como que manoteándolo y diciéndole, ay, esta cosa fea, ¿no? Y cosas así. Ajá. Total, yo recuerdo que ese día yo me acerqué a nuestra maestra, que yo tenía la noción que ella era como cristiana y todo esto, entonces dije, ok, yo creo que ella me va a respaldar. Y la verdad es que no, lo único que hizo fue regañarnos porque no estaba permitido llevar juguetes. Así fue como lo describió ella. Le pidió a mi compañera guardarlo en su mochila, nos fuimos al recreo y cuando regresamos estaban, yo recuerdo muchas cosas como fuera de lugar, los Okay. ventiladores prendidos, que pues antes de salir se apagaba todo. Y Sí. no, ahí sí no recuerdo exactamente si el muñeco estaba fuera de la mochila, pero creo que sí. Total, Okay. transcurrió el resto del día Y para esto, en esa etapa de nuestra vida en familia, vivíamos en un departamento muy pequeño que solamente tenía una habitación y dormíamos todos juntos, mi hermana mayor y mis papás. Entonces, yo compartía cama con mi mamá y recuerdo muy bien haber estado dormida, o sea, ya en todo el día, pues transcurrió con normalidad, no es como que yo considere que estaba sugestionada, ni mucho menos. Y de pronto, estando dormida, siento como cuando te hablan insistentemente y que te pican el hombro, así de, oye, oye. Y recuerdo haber escuchado una voz extraña, Paco, que me decían, niña, niña. Y entonces yo recuerdo que abrí los ojos y volteé hacia atrás, o sea, como sobre mi hombro, hacia la cabecera de la cama. Y recuerdo haber visto, pues tal cual, un duende así pequeño, como de unos, ¿qué será? 25 centímetros, tal vez. Tal cual como los pintan con esas ropas como zarapastrosas. Y entonces yo me acuerdo que me senté en la cama, grité muy fuerte y me quedé como en un estado catatónico de que estaba gritando, de que estaba gritando. Mi mamá se despertó muy alterada y me estaba diciendo, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo no podía hablar, o sea, yo estaba en shock, pero recuerdo que de pronto por detrás de mi mamá empecé a ver algo de movimiento y volteo. Y veo otra figura, pero no era el mismo duende, era otro, todavía como más grande, más gordito, más viejo, incluso podría decirlo, flotando como a 1 metro del piso y en posición como si fuera de cuclillas, como en estas caricaturas, como las chicas superpoderosas cuando hacen una travesura y se van caminando despacito, algo similar a eso. Y me iba volteando a ver a mí y riéndose. Pero lo curioso aquí es que se veía como si fuera hecho de humo, no sé cómo explicarlo, como su silueta, pero de humo. Yo recuerdo que no pude decirle nada a mi mamá, me entró un sueño terrible, me volví a quedar dormida así sin hablar, sin nada. Y bueno, al otro día mi mamá me preguntó, ya en la tarde saliendo de la escuela, que por qué había gritado la noche anterior. Y yo recuerdo que fue tanto mi terror y mi impresión que yo jamás quise decirle, Paco. Yo le dije, ah, no, estaba soñando con un amigo que estábamos jugando a las escondidas y se me salió el grito en la vida real. Me guardé esa experiencia como unos, ¿qué será? Como unos 16 años más o menos. Sí, curiosamente, ahora que escucho tu podcast, porque tanto a ti como al narrador los escucho todo el día, todos los días, Muchas gracias. Me causa curiosidad que una característica que he escuchado ahora en los relatos de la gente es que estos seres tienen como la capacidad de adormecerte nuevamente, como de controlarte en cierto modo. Y la otra es que un día viendo un capítulo de leyendas legendarias sobre estos seres, vi que también les llaman seres vaporosos y fue como un clic con eso que yo vi, sí. De hecho, bueno, la forma puede variar mucho. Son poco comunes, te lo debo de confesar, o al menos dentro de las historias que nos han llegado, son como que poco comunes, pero se me hacen muy similares a los seres. Te voy a poner un ejemplo, cómo se puede ver una entidad de un bajo Sí. astral vista por un medium, por un vidente. Ven la silueta como si fuera una persona grande, pero no es oscura, es como si fueran rayones de lapicero negro. O sea, se ve como Sí. una forma, muchas como garabatos, pero que forman una silueta. Entonces, esa es una que se me hace muy interesante. Los otros son los llamados hombres sombra o simplemente espíritus que se manifiestan como sombras, pero los del vapor son muy, muy extraños porque son poco vistos y eso es lo que a mí me llama la atención, qué es lo que hace que esto se manifieste porque no son tan comunes. Hay muy pocas historias que hablan de estos seres prácticamente que se aparecen y parece pues esto, como un humo, como un vapor. Entonces, se me hace Sí. muy interesante, me lo voy a llevar de tarea porque sí me gustaría más adelante profundizar un poco de esto, de qué se trata, por qué precisamente toman esta forma, pudiendo optar por otras, pero de verdad me llevo tu experiencia a casa. Verónica, muchísimas gracias. Qué gusto saludarte. Te recuerdo muy bien de Instagram. Muchas gracias por tu mensaje. Gracias por tu llamada. Te mando un fuerte abrazo a ti y a toda tu familia. No, muchísimas gracias, Paquito. De verdad que me dejas un poquito, no te lo voy a negar, un poquito ansiosa porque con esto que me dices hacen clic muchísimas cosas. La verdad es que, como te comentaba, lo que es mi mamá y yo, y bueno, mucha línea detrás de mi familia materna, tenemos este tipo de sensibilidad. Yo he visto de todo tipo de cosas, fantasmas que se ven como humanos, transparentes, gente sombra, no, una cantidad infinita de cosas, y reiteradas veces me han dicho que tengo un don que tengo que explotar, pero no sé cómo hacerlo. De hecho, con decirte que no hace mucho terminé en psiquiatría porque, bueno, cabe aclarar que me han hecho estudios electroencefalogramas y no hay ningún tipo de esquizofrenia, no es nada de esto. Claro, pero tengo bueno. Recurrentemente parálisis del sueño y me agarran. Bueno, últimamente no me ha pasado, pero dormida me agarran, me jalonean, etcétera. Entonces, a ti eres a la única persona que le confiaría ese tipo de cosas para contarlas alguna vez o para investigarlo. A mi mamá también le confirmaron muchas veces que tenía un don. De hecho, tenemos una piedra donde supuestamente se grabó la imagen de la Virgen María que le hizo un milagro, pero bueno, ya quedará eso para otra ocasión, Paquito. Te agradezco muchísimo, muchísimo. No, Verónica, gracias a ti, gracias por darme esa confianza. Yo entiendo perfectamente lo que dices. A veces no es fácil externar una experiencia tan fuerte. Muchas veces la gente no está lista para escuchar una experiencia de esta índole, por lo poco común, pero de verdad yo te creo y toda la familia Externormal te cree. Aquí nosotros no juzgamos las experiencias, al contrario, yo las agradezco mucho, agradezco la confianza que nos tienes, que me tienes, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y espero platicar contigo pronto. Cuídate mucho, bendiciones para ti. Claro que sí, Paquito, muchas gracias, adiós. Adiós, cuídate mucho, saludos. Ay, familia, este fenómeno me llamó mucho, mucho, mucho la atención. Se me hace interesante. Son poco comunes. De verdad, este tipo de experiencias tienden a ser poco comunes, pero de alguna u otra forma, las personas que tienen este encuentro hacen mucho énfasis en que son situaciones muy diferentes a ver cualquier otra cosa, porque de verdad se manifiestan de una forma impresionante. Aprovecho para dar la indicación, familia, no me marques. Solamente mándame un mensaje de WhatsApp. Yo te voy a marcar para evitar saturación aquí en el teléfono. De hecho, si ven por acá, tengo el teléfono conectado. Estamos nosotros recibiendo en este momento los mensajes. De verdad, me llama mucho la atención. Me acaba de llegar un mensaje algo curioso. A ver. Wow, me acaban de mandar una historia. Una historia anónima. Me están diciendo que por favor sea anónimo. Uy, uy, uy, uy. De esas historias anónimas, de verdad, me impactan mucho. ¿Quieren que la lea? Digo, principalmente díganme ustedes, porque normalmente la dinámica es de llamadas. Si quieren que yo lea esta historia anónima que me acaba de llegar, díganmelo aquí en los comentarios para que yo la pueda leer. Porque pues es básicamente una dinámica de llamadas, pero me gana mucho la curiosidad saber qué me están diciendo, porque me dicen, por favor, esto es anónimo, no lo digas, no digas mi nombre, solamente lee la historia. En este momento voy a apagar los datos de este teléfono para poder, si ustedes quieren que la lea, la leo, pero coméntenme aquí. Mientras voy a ir leyendo aquí las personas que me están dejando un super chat. Gracias, Gabriela. Gabriela Coli García dice: Paco, saludos, un fuerte abrazo. Gracias, Gaby, un abrazo para ti. Jesús también, gracias por tu donación, hermano. Gracias, Perla HZ, como cada miércoles, un fuerte abrazote para ti. Y la China también, gracias, gracias, un abrazo para ti. Gracias por su donación. Entonces, vamos a ver qué dice la familia. Si quieren que lea esta historia anónima que me acaba de llegar. Ok, ya vi mucho, sí. Ya vi mucho, sí, con eso tengo para leer esto que me acaba de llegar. Me llama la atención porque cuando son este tipo de historias, pues básicamente tienen algo extraño. A ver, lo voy a leer. Me comenta, la amante quiso desvivir a mi mamá para quedarse con su casa y familia. Anónimo, por protección, por favor. Te escucho desde Guatemala. Ok. Ok. Logro intuir que es un trabajo de brujería. Vamos a ver qué nos puede decir. Ella me dice, esto empieza medio año después de que mi abuelo materno muere. Extrañamente, había un olor a excremento en la puerta de mi casa y mi tío se ofreció a limpiarlo. Él no entendía de dónde venía el olor, pero aún así lo quitamos. Mi mamá empieza con dolor de pies que nos asustamos pensando que era diabetes, ya que mi abuelo sufrió de eso. Se realizó exámenes de todo tipo en diferentes laboratorios de medicina y todo salía bien. Sus pies se hinchaban, Paco. Le dolía caminar y estaba muy asustada y nosotros también. Ojo, mi mamá y el señor ya estaban separados y él vivía en otro lado. Pero nos tuvo a mí y a mi hermana y a otro hijo con su amante. Mi abuelo nos dejó una propiedad importante, pero muy importante. Mi progenitor seguía en contacto con nosotras dos. En ese tiempo yo seguía siendo menor de edad y mi hermana no. Pero en ese momento cortamos lazos porque se juntó con la amante. Entonces, mi hermana buscó el apoyo de esta señora. Nos dijo que la lleváramos con una mujer que la podía ayudar. Ese día nos pidieron pasarle un huevo por su cuerpo y unas velas de diferentes colores. Así que lo hicimos y como ese día tenía que trabajar mi mamá, mi hermana y yo, lo llevamos con la mujer. Al momento de querer llevarlo, Paco, nos quedamos dormidas por la lluvia y llegaron por nosotras para no ir solas. Y ninguna escuchaba cómo tocaban la puerta y además empezó a llover más fuerte. No nos rendimos y fuimos. Al momento nos atendió la mujer y llegó con un vaso de agua. Al romper el huevo y leer las velas, se vio que la causa de esto era la amante, que tenía mucha envidia por su parte y quería un gran accidente. Quería un gran accidente para una de nosotras, que hiciera que mi mamá se infartara y falleciera para quedarse con la propiedad que nos dejaron. Ese accidente ocurrió ya que algo hizo que mi hermana saliera temprano del gym y llegara a casa, faltando media hora para su rutina, y si la cumplió hubiera caído en un accidente que hubo exactamente media hora después. La amante empezó a tirarle tanto a mi mamá que mis abuelos llegaron a este plano para cuidarla y estaban muy asustadas de salud, ya que por la boca floja de un familiar nuestro se enteraron que esa propiedad es nuestra. La mujer no solo quería a mi progenitor, quería la vida de mi mamá. Anteriormente había acosado a mi mamá por WhatsApp y le decía que mi papá tenía un hijo con ella y que era una familia feliz, no como la de ella. Mi mamá no estaba interesada en pelear y le decía que se lo quedara, que fueran felices. Mi hermana metió mano y le habló a mi papá para que la mujer nos dejara en paz o se pondría una denuncia. Y ahí se cree que empezó con la brujería. La mujer empezó a entrar en trance para que un espíritu entrara en ella. El primer espíritu fue un demonio. La voz de la mujer cambió por completo y se sentía caliente el lugar. El demonio se reía de nosotras, se alimentaba del miedo y estaba encadenado a nosotras. Además, se nos reveló que el amante le pagaba a una mujer para embrujarnos y la bruja le dijo que tirara su excremento en la puerta de nuestra casa para que le cayera mal a mi mamá. Eso lo pisó mi mamá y ahí empezó su dolor de pies. También nos dijo que el amante tiene enterrado a mi progenitor amarrado y le ha dado de todo para que se quede con ella, ya que él decía que nunca estaría en algo serio con su amante. El tiempo pasó y nos dejaron unos baños para que mi mamá nos dejaron unos baños para que mi mamá mejorara, ¿ok? Ella se curó y ahí nos dimos cuenta que todo esto sí existía, porque antes no lo creíamos. Se acercaba un día que es el día de San Simón, que es un ente diabólico, por lo cual la mujer que nos curó habló con nosotras ya que estaba preocupada, y pues resulta que la mujer nos estaba dando como ofrendas a las tres porque no la aceptábamos, y a mi mamá por envidiosa. Ay, qué cosas, qué cosas. ¿Cómo es la brujería, familia? De verdad, la brujería puede ser algo tan fuerte, tan, tan, tan fuerte. Una cosa que puede ser muy cruel. La de verdad puede ser muy cruel. Vamos a ver por acá algunas personas que me están dejando llamada. Vamos a ver. Vamos a ver, dame un segundito, familia, porque por acá me están, ¿cómo se llama? A ver, buenas noches. Ah, caray, está llegando un mensaje medio extraño. Ok, dice esta persona, perdón, familia. Dice: hola, mi nombre es Paola, soy del Estado de México y quiero contarte que me mandaron a un muerto que me espantaba y cómo me lo quitaron. Perfecto, Paola, vamos. Bueno. Bueno, bueno. Papi, Victoria. Bueno, bueno. Hola. Paola, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saluda Paco Arias. Estás en llamadas del más allá. Hola, Paquito. Justo te estaba viendo. Ya silencié mi tele. Oye, muchas gracias. ¿Cómo estás? Cuéntame tu historia. Muy bien. Muchas gracias. Pues qué bueno. Mira. Bueno, estoy muy emocionada para empezar. Muchas gracias por marcarme. Ya te había mandado muchos mensajes. Gracias a ti por mandarnos tu mensaje y por tenernos paciencia. Bueno, pues mira, te cuento. Como para entrar en un poquito de contexto, por parte de mi familia materna, como que la parte espiritual siempre ha estado muy presente. Sí. Mi abuelito ya falleció hace casi 27 años y él siempre como contaba historias, por ejemplo, que él cuando era chiquito veía al diablo. Okay. Él decía que lo veía con patas de animales, me parece, y que le movía la cola. Sí. Jugaba con su cola, pues. Y pues bueno, por ejemplo, también tiene una... alguna ocasión les platicó, él sufrió mucho, no tenía mamá, entonces vivía con una tía que no lo quería, y esa tía no le daba de comer. Un día sí. Lo cachó que se robó una tortilla y le pegó, entonces él se salió corriendo, y en ese trayecto en el que él corría se desmayó. Digo, eso te lo cuento muy rápido, nada más para un contexto. Okay. Él decía que cuando él se despertó, vio su cuerpo tirado en el piso, y él, o sea, veía como su cuerpo para abajo. Vio una puerta grandota como las que describen pues en la Biblia, y él decía que veía un hombre muy gordo que tenía muchas llaves. Okay. Y una voz que le decía que todavía no era su momento. Para no hacértelo tan largo, le dijo que tenía que agarrar una parte de un árbol que, no sé si has visto que cuando cortan una ramita le sale como lechita. Sí. Al árbol. Le dijo que con ese, y sí, justo con ese se compuso, porque él previo a como no comía, hacía pues del baño con sangre, y con eso se cura. Ok. Pero bueno, entonces, pues para que te des una idea, mi familia pues siempre ha estado muy presente esa parte, pero yo desde los, justamente cuando tenía 15 años, tuve un año sabático, y todo empezó porque yo sufro mucho parálisis del sueño. Ok. Pero a mí no me pasaba nada hasta que tenía 15 años. La primera vez que a mí me espantaron, me dio parálisis del sueño, no me podía mover, estaba yo boca abajo con las sábanas tapadas hasta la cabeza, y escuché sí. Como la risa de unos niños, como si estuvieran jugando, pero yo estaba sola. Estaba okay. Solamente, pues yo solita en mi casa, y escuchaba unos niños. En dos ocasiones me pasó que escuché la voz de dos familiares, pero yo, algo raro es que yo nunca me acordaba de qué era lo que me decían. Sí. Cuando yo tenía 15 años era muy frecuente, porque siempre que yo me dormía, en las mañanas yo iba a dejar a mi hermana al kinder. Cuando yo regresaba y me dormía, me daba un sueño, pero una pesadez en los ojos que se me cerraban. Ya no me podía mover, y ahí es cuando escuchaba voces de niños. Me tocaba ver, por ejemplo, una de los, como de los entes que me molestaban mucho, yo alguna vez lo llegué a ver, y era un hombre, pero era alto y sí. Tenía como una chamarra de cuero larga, así okay. como los darquetos. A veces me jalaba, cuando yo estaba boca abajo, me jalaba y recargaba su cabeza lo de mí, se reía de mí, muy feo. Y una amiga de mi mamá le dijo que conoció una persona pues que se dedicaba a hacer limpias y todo eso. La primera vez que fuimos a ver a esta persona, me empezó a limpiar y yo, sin decirle nada, ella me empezaba a decir cómo era el hombre que yo veía, porque cabe resaltar que yo nunca le veía como las facciones de la cara, yo lo veía como oscura la cara. Sí. Solamente me acuerdo que tenía como el cabello, como pues el corte de hombre militar, o sea, muy cortito, pero como con los cabellos hacia arriba, okay. Pero nunca le veía las facciones. Entonces ella me empezó a describir y me dijo que tenía los ojos así, pues muy saltones, que tenía una risa como muy diabólica. El chiste es que con ella me hacía limpias, creo que cada semana, si mal no recuerdo. En alguna ocasión me pidió pólvora y lo quemó como en un sartencito y se formó claramente como si fuera un caballo. Ajá. Pero acostado en la tierra. Entonces, en esa ocasión, ella me decía que era la mamá de mi papá, que le había pues mandado a hacer un trabajo a mi mamá, pero yo como que yo lo agarré. Okay. Con ella pues sí se me calmó, como que me espantaran, pero la parálisis a mí nunca se me quitó. Volví después, tiempo después, a ir con una señora que me decía que era un don. Sí. Pero, o sea, pues no me quitó realmente nada. Okay. Pero hace un año igual me empezaban a molestar mucho, pero ya era más fuerte porque me abrazaban. Recuerdo, por ejemplo, una ocasión, yo dormida, me fueron a abrazar. Sí. Y yo escuchaba la voz de un hombre, me abrazaba y como que recargaba su cabeza al lado de mí, y enfrente se escuchaba o una mujer, se reían los dos, y la mujer se reía y me decía, abre los ojos, pero yo los apretaba y yo sin poderme mover. Entonces yo soy una persona muy ansiosa, cuando no me podía mover sentía a veces que ni siquiera podía respirar y me desesperaba muy feo. Entonces me espantaron tan feo que llegué a mis, tenía que como 23, 24 años, tenía que dormir con mi mamá, y aún así durmiendo mi mamá al lado, sí, me daba parálisis y me espantaban, me jalaban, no, muy feo. Qué entonces fuerte. Hubo en algún momento, la verdad, descargué una aplicación para que detectaba como el ruido. Lo como fue como el segundo, el primer día solamente grabó como cuando te mueves capta el sonido. Okay. Pero sí, como fue como la segunda o tercera noche, sí se escuchaba como si abrieran la puerta del cuarto, porque nosotras pues dormíamos con el cuarto cerrado. Pero la verdad las eliminé porque pues mis hermanas me decían que no hiciera eso porque yo me iba a espantar más. Y algo como curioso también es que yo tengo gatitos. Entonces a mí siempre que me espantaban, pues dicen que los gatitos se protegen y todo eso. Sí. Pero ellos nunca, o sea, como que ellos no se daban cuenta. Yo me despertaba después de la parálisis y tenía mis gatitos en los pies. Ok, tenían como miedo. Como que no lo captaban, no sé. Y ya, o sea, también fui a psicólogo y todo eso y no era nada psicológico. Era, pues, bueno. Sí. El chiste es que, como te digo, tuve un periodo en el que ya me molestaban demasiado, me jalaban, ya no podía dormir. Era tiro por viaje y que cada noche siempre me estaban espantando. Entonces, conocimos a una persona que es santera. Okay. Fuimos con él. Él me, no me acuerdo, creo que me había hecho como un registro, se le dice, la verdad, no, pues no sé muy bien de eso, pero él me decía que traía un muerto pegado, pero que ese muerto a mí me lo habían mandado, y volvió a coincidir con que me decían que era la mamá de mi papá. No me lo decían así como tal, pero en las descripciones que me hacían era su mamá. Entonces, con él me habían hecho una limpia. No recuerdo la verdad muy bien qué fue lo que me habían pedido, pero sí recuerdo que te limpiaba como con papel de baño, y al momento de que mi mamá lo tiene grabado, mi mamá dice que se formaba, no recuerdo si era un hombre o una mujer, porque esta persona me decía que tenía que tener mucho cuidado por la forma en la que me estaban espantando, porque habían, pues no sé si se le diga como a los muertos, pero que había tenido pacientes, se podría decir, que abusaban de ellas. Uf, qué fuerte. A él le preocupaba mucho porque yo le decía que ya me abrazaba, sentía cómo me subía a los pies. No, una cosa muy fea. El chiste es que cuando fui con él, me hizo esa, que solamente fue una limpia, y ese día recuerdo que llegué a mi casa, él me dijo que iba a sentirme como muy, como si me hubieran quitado un peso de encima. No, como, como si me hubieran quitado un peso de encima, y sí, tal cual. Ese día yo llegué a mi casa y caí muerta hasta el siguiente día. A partir de ahí, la realidad es que nunca me han dejado de espantar. Yo sufro, como te digo, muchísimo de parálisis del sueño y todavía me sigue pasando. Sí. Que se me paraliza todo el cuerpo y todavía siento cómo me abrazan o cómo me agarran. Pero la verdad es que te acostumbras, al menos yo ya estoy muy acostumbrada. Igual esta persona me dijo que era un don que venía desde familia, desde mi abuelito. Porque, por ejemplo, en mi caso, mi hermana mayor igual, pero a mi hermana la arrastraban. O sea, mi hermana amanecía con moretones, con rasguños. A mi mamá también una infinidad de historias. Pero, pues bueno, te digo que hasta la fecha todavía me sigue pasando. Ya no me pasa tan seguido. Y cuando me pasa, la verdad es que ya ni siquiera me espanto. O sea, ya ya lo tomo como algo normal. Pero justo en un capítulo vi que tú, no recuerdo con quién estabas, platicaron que también va mucho de la mano con problemas digestivos. Yo me di cuenta que la sí. última vez que me pasó fue porque cené muy pesado en la noche, así me fui a dormir y fue hasta ahorita la última vez que me han espantado así tan feo. Entonces sí. ahorita yo opté por no cenar y ya dormir muy ligerita. Oye, ¿qué tipo de experiencias? Digo, ¿cómo unas y otras se van enlazando? Tengo una duda. ¿Cómo dejó en sí, o sea, cómo en sí dejó de pasarte eso? Cuando fui con el santero. Ok. Él fue digo que él me hizo. Sí. Ajá. Sí, te escucho. Ah, te digo que él cuando me consultó me dijo que era un hombre, que era un muerto, pero era un muerto que me habían mandado. Ah, porque para esto, a mí siempre que me espantan, me hablan. Pero yo cuando me o sea, al momento me acuerdo todo, pero cuando me despierto ya no me acuerdo qué fue lo que me dijeron. La pareja, que pues se le dice la madrina, sí. ella me decía que era porque a los muertos nunca los vas a entender. Entonces ella me acuerdo que me había dado como un tip, me decía que pusiera una cubeta de agua al lado de mi cama, porque cuando los muertos llegan y se ven en el reflejo o lo tocan, se dan cuenta que ya no son materia y exacto. se van. No me funcionó, la verdad es que me seguían espantando y hasta como que iban subiendo como la intensidad de cómo me trataban. Pero sí. ese muerto en específico ya no me ha vuelto a molestar. Te digo, de repente todavía me van a agarrar y todo eso, pero pues ya no son tan agresivos como el que me atormentaba, que fue yo creo que desde los 15 años, porque a lo que él me decía es que solamente, no me lo quitaron, solamente lo calmaron. ¡Qué fuerte! Y regresó años después. Es que sí es muy complicado, digo, muchas veces algunas personas que no tienen como que esta preparación completa, lo único que hacen es apaciguar. Porque sí, uh-huh. normalmente esto regresa en algún momento, pero esperemos que no sea tu caso, de verdad, espero que no vuelva a suceder, o al menos no de esa forma. Oye, te agradezco mucho la confianza, te mando un fuerte abrazo, gracias por compartirnos tu historia. Cuídate mucho. Ay, a ti, muchísimas gracias. Gracias, bendiciones, un abrazo. Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué cosas, familia? ¿Qué tipo de experiencias? Vamos a ver, deme un segundito, tantito, familia, por favor, deme un segundito. Por aquí vamos a ver algunos mensajes que ya me están llegando. Recuerda, familia, que no me marques, solamente mándame un mensaje. Mándame un mensaje nada más por WhatsApp. Saludos para Diego Alexander. Gracias, hermano, por tu donación. Y para también Diego Alexander, gracias por tu donación. Dice, saludos desde Perú. Un fuerte abrazo, gran historia. Gracias, hermano. Hasta Perú, un abrazote. Muchas gracias por tu donación. Bendiciones. También para las personas aquí del chat, los voy a leer en este momento. Al chat general, Rosa Hernández, y saludos. Saludos, Rosa, cuídate mucho. Herminia, gracias. Vanessa, Alma, Adrián Gómez, gracias. Gracias por sus mensajes. Gracias por su apoyo, familia. Vamos con las siguientes personas que están por acá. Vamos a ver, por acá me está diciendo, familia, llevamos ya casi 2,000 personas y muy poquitos likes. Apoyen con sus likes, familia, para poder seguir haciendo estos en vivos. La verdad es que a mí me encanta pasarla bien con todos ustedes. Hoy precisamente no íbamos a tener llamadas debido a que no estamos en el estudio, estamos en Monterrey, México. Entonces, pues básicamente tuvimos que hacer aquí algunos ajustes bien raros. Por eso entramos un poco después, pero se logró, familia, es lo importante, se logró. Entonces vamos con la siguiente llamada, porque por acá me están llegando varios mensajes en este momento. No puedo agarrar un mensaje porque se cambian. Vamos por acá, a ver. Dice, hola Paco, buenas noches, mi nombre es Carolina. El título de mi historia es, en uno de mis primeros viajes astrales, un ser de bajo astral se hizo pasar por mi hermana y me dijo que lo siga. Ok, vamos a hablarle a Carolina. Ay, perdón, aquí va otra vez. Esperemos. Me conteste. ¿Aló? Bueno, hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Paco, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carolina? ¿Qué tal? Ay, no me esperaba que leas mi mensaje. No, hombre, Y no te bueno. preocupes. Gracias, gracias por tu llamada. Cuéntame tu experiencia. Bueno, a ver. Mi primera experiencia en el astral, Sí. cabe resaltar que fue totalmente inesperada. Es decir, yo no lo busqué, no lo planeé, tampoco es que estaba como practicando, ¿no? Porque sé que hay gente que practica, intenta hacer viajes astrales. En mi Así caso es. fue totalmente inesperado, o sea, algo que no pensé que me fuera a ocurrir. Fue Sí. a través de una parálisis Okay. de sueño, que ahora sé que es como una especie de portal que puede servirte para que tú puedas desdoblarte, ¿no? Sí. Pero en ese entonces yo no lo sabía, fue una experiencia totalmente nueva para mí Sí. y también cabe resaltar que fue bastante traumática esa Okay. primera experiencia. Y la experiencia que tengo que contar fue más o menos la tercera vez que me desdoblé. Ya yo sabía qué me estaba pasando, ya sabía que eran que tenía que ver con el astral y todo esto, ¿no? Sí. Entonces, en esta experiencia yo salgo de mi cuerpo físico Sí. y estoy en mi habitación. Para esto yo compartía el cuarto con mi hermana. ¿Okay? Mi hermana dormía en la cama de al lado. Entonces, me doy cuenta que ya me desdoblé y como que intento avanzar. Es un poco difícil de explicar, pero hay personas que se desdoblan y pueden moverse con facilidad, pueden trasladarse con facilidad, volar con facilidad. En Sí. mi caso no fue así. En mi caso no fue así y tal vez hay personas que también han compartido ese tipo de experiencia. En mi caso, el tema de volar es complicado. Es como que estuvieras empezando. Como cuando Okay. eres un bebé y empiezas a caminar, Sí. es un poco complicado. No es que de frente ya sabes, digamos, ¿no? Sabes trasladarte y todo eso. En mi caso fue bastante Sí. complicado. Bueno, entonces, en ese momento yo me di cuenta que me había desdoblado y quise como inspeccionar, ¿no? Quise como inspeccionar. En eso me doy cuenta que es como que siento una energía, ¿no? En mi Sí. habitación también. Y cuando yo veo esta energía, yo sentí que era mi hermana. Okay. Entonces yo pensé, mi hermana también se ha desdoblado. Es que en ese momento, pues tú estás en el astral, es como que no estás del todo consciente. Es un Sí. poco difícil. Es como que sientes que estás por momentos estás más lúcida y por momentos no. Es Entonces correcto. yo sentí que esa energía era la de mi hermana. Y justamente yo le había comentado a ella lo que me había pasado, ¿no? Que ella había tenido ciertas experiencias. Sí. Entonces yo pensé, bueno, como ella también tiene un poco de acercamiento con estos temas, yo pensé, bueno, se desdobló ella también. Entonces yo la identifiqué como mi hermana. Y esta entidad, este ser, se hizo pasar por mi hermana. Me dijo, sí, yo también, o sea, como que me empezó a hablar, ¿no? Ahora, obviamente no es que tú Sí. lo veas, no sé cómo explicarlo, es como que lo escuchas en tu mente. Sí, okay. Entonces me dijo que era mi hermana y me dijo, vamos, y me tomó de la mano. Entonces yo, así como, pero, o sea, no, con calma, porque es mi primera experiencia, tengo un poco de miedo de irme de mi habitación, ¿no? Sin embargo, me tomó la mano y para esto yo ya tenía en el techo, para mí el techo era como una especie de portal. Yo atravesaba el techo y inmediatamente ya salía de la 3D, digamos, me iba a otros Sí. planos, a otros planos, a otras dimensiones. Entonces me toma de la mano y me dice, vamos. Y yo sentí como esta especie de, como que estuviera apurada, ¿sabes? Como de vamos, o sea, vamos, de una vez. Sí. Entonces me tomó y me empezó a llevar. Y yo iba, ¿no? Yo la seguí, pero yo sentía que me estaba alejando demasiado. O sea, Okay. yo más o menos en esas primeras experiencias yo ya sabía hasta dónde podía ir. Una vez de ahí, que yo ya me alejaba un poco, ya me da un poco de miedo y yo quería regresar. Sí. Entonces, en esa ocasión, yo sentí que me estaba alejando demasiado y comencé a sentir miedo. En un momento, yo paro y le digo, no, o sea, como que lo suelto y le digo, no, estamos alejándonos mucho, vamos a regresar. Entonces, yo como que hago este ademán de volver, de regresar. Sí. Y cuando estoy regresando, me toma del pie. Me toma del pie y la voz ya no sonaba, o yo ya no la escuchaba como la de mi hermana. La escuchaba distinta, No era gruesa, ahí. totalmente, obviamente, no era para nada. Y ahí me Sí. di cuenta. ¿qué pasa? Que es complicado, o sea, podrían pensar, ¿cómo no te vas a dar cuenta que es que no es tu hermana? Pero es que en el astral es todo muy confuso. Sí. Es como que por momentos tú estás lúcido y por momentos no, por momentos es como que te cuesta, además porque son las primeras experiencias y es un poco complicado aprender, digamos. Sí. Entonces, ahí me di cuenta que no era mi hermana. Porque ahí mismo me di cuenta, o sea, como que pude percibir su energía y no era la de mi hermana, definitivamente no. Entonces yo le dije, suéltame. Y no me quería soltar, me agarró como que con más fuerza y me empezó a jalar, a sí. llevar más arriba, se supone, más lejos. Sí. Hasta que yo hice como una especie de golpe con el pie para que me suelte, logré que me suelte y regresé así, o sea, digamos por la misma dirección por la que me llevó, rapidísimo, rapidísimo, asustada. Y cuando regreso, entro por el portal, estoy en mi habitación y esta entidad me sigue. Okay. Y me quería jalar de nuevo. Entonces yo le dije que no. Y ahí ya me puse un poco más fuerte, porque sí que es verdad que si tú tienes miedo y perciben que tienes miedo, es muchísimo peor. O sea, es como que es muchísimo peor. Sí. Entonces yo intenté como de calmarme y me puse un poco más fuerte, se podría decir. Y le dije que no, como que le grité, le alcé la voz. Y entonces me quedé ahí quieto un momento y me acerqué a mi cuerpo y no podía regresar. O sea, no podía regresar a mi cuerpo. Y esto no es tanto por no poder. Yo no siento que pueda ocurrir esto de que te desprendes de tu cuerpo y ya no puedas volver. Claro. Como opinión personal, yo no creo que pueda ocurrir. Pero sí que el miedo puede impedir o retrasar tu regreso. Claro. Como que estás tan, tan nerviosa, con tanto miedo, entonces no podía volver y estaba sí. asustada. Entonces también pasa esto de que por momentos tú sientes que ya volviste, pero te das cuenta que no. Ok. Dices, ya volví y te das cuenta que no, que sigues fuera de tu cuerpo. Entonces sí. nada, hasta que en uno de esos momentos pude por fin entrar a mi cuerpo y me quedé en shock, obviamente. Fue como una experiencia muy, muy traumática también. Claro, de hecho precisamente decían que, bueno, hay una teoría, ¿verdad? No la afirmo. Pero decían que uh-huh. la parálisis de sueño es cuando tú saliste de tu cuerpo y como que está tu espíritu intentando otra vez reincorporarse a tu cuerpo y es por eso que aún no te puedes mover. O sea, es una teoría, pero no la veo tan descabellada. Sí, sí, sí. Yo en realidad sí creo que puede ser. De hecho, cuando tú te estás desdoblando, sientes una vibración en todo el cuerpo. Es correcto. Es como que sientes la vibración cuando estás... cuando tu alma está saliendo de tu cuerpo, ¿no? Así Entonces, es. Bueno, después de esa he tenido un montón de experiencias en el astral ya un poco más, con un poco más de experiencia también, leyendo libros, informándome. Claro. Y ya lo he podido controlar mejor, ¿no? Pero el hecho de que lo controles mejor y que tú tengas guías, contactes con tus guías, en fin, no te garantiza que no vas a volver a ir al bajo astral o que no te vas a volver a topar con estas entidades. Así en realidad... Es. Depende de muchas cosas. Así es. No manches, tremenda anécdota. De hecho, me recuerda mucho lo que me pasó la primera vez que tuve un desdoblamiento. Es muy común toparte con ese tipo de entidades que anden por ahí. Sí te saca un buen susto, de verdad. Te espanta de pronto el ver algo que no va acorde a lo que estás acostumbrado a ver. Pero son situaciones de verdad que suelen o que tienden a ser luego muy extremas y a causarte, obviamente, muchísimo miedo. Te agradezco mucho, Carolina, tu mensaje. Gracias por recibir mi llamada. Te mando un fuerte abrazo y esperemos que sigas con nosotros aquí en el en vivo. Cuídate mucho. Gracias, Paco. Cuídate mucho. Saludos. Adiós. Bye. Saludos por aquí. Vamos a ver saludos por acá también a los que están donando. Gracias. También los que están aquí en el chat. Dice, hola, Ornelas. Gracias. Presente. Saludos. Gracias. Mac, Andrea también. Gracias. Monse Paranormal, gracias, saludos. Rubén, por acá me están preguntando si estoy en Monterrey. Es correcto, estamos hoy, no estamos en el estudio habitual, estamos en Monterrey. Estamos por acá colaborando, grabando con grandes creadores, con personas referentes del tema paranormal. Es por eso que no estamos en el estudio donde normalmente pues compartimos con ustedes pues esta dinámica que me encanta mucho de llamadas del más allá. Vamos con la siguiente llamada, familia. Vamos con la siguiente llamada porque de verdad no sé por qué siento que va a llegar una llamada muy fuerte. De verdad, por acá me están llegando varios mensajes. Recuerda, familia, No me marques, solamente compárteme un mensaje y yo te voy a marcar. Por acá me están dando un mensaje. Recuerda que en tu mensaje tienes que decirme el título de tu historia, tu nombre y de dónde me escuchas. Si no viene el título de tu historia, no vamos a poder filtrar la llamada. Entonces, para que sea más rápido, déjame el título de tu historia, para que sea más rápido. Vamos a ver por acá. Están llegando más mensajes, muchos más mensajes. Dame un segundo, por favor, familia, porque el teléfono de pronto, cuando llegan muchos mensajes, se empieza a trabar. Entonces, esperemos que no se trabe más. Por aquí viene, aquí tengo ya un mensaje. Vamos a ver si me contesta esta persona. Esperemos que me conteste. Híjole, creo que no nos va a contestar. Ok. Ya no contestó. Vamos con la siguiente llamada, familia. Recuerden estar atentos. Ok. Recuerden estar atentos para poder recibir la llamada. Me perdí en el tiempo. Vamos a ver qué nos dice por aquí. Rosa. Bueno. Bueno. Rosa, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Hola, te saluda Paco Arias. Estás en llamadas del más allá. Cuéntame tu historia, Rosa. Ah, sí, mire. Ese día no había luz en la casa. Ajá. Se había ido la luz, en unas casas había y en otras no. Entonces yo estaba en el baño. Sí. Al lado derecho está la puerta de mi recámara. Enfrente está la recámara de mi hija. Al lado izquierdo está la sala, pero hay una ventanita que da a la sala. Entonces yo entré al baño. Sí. Y cuando yo me quise salir, entré al baño. Cuando yo me quise salir, no encontré la puerta. La puerta, ya no estaba. Okay. Ya no estaba la puerta. Entonces, pues como estaba bien oscuro el baño, yo fui tentando así. Sí. Así, por toda la orilla, pero no había fin. Okay. Entonces yo me espanté y me volví a regresar. Y volví tocando otra vez y me asomé en la ventanita que le digo que daba a la sala. Ajá. Pues en la sala entró un poco de luz de la ventana de la sala. Sí. O sea, había una ventana en el baño que daba a la sala y para aparte estaba la ventana que daba a la calle. Entonces yo veía todo ahí, los sillones, todo. Pero yo me volví a regresar para... Pues en la medida esquina estaba la puerta del baño. Pues no la encontraba. Me volví a ir otra vez tocando para ver si la encontraba. Pues no había fin. Me volví a regresar y yo me espanté mucho. Claro. Y entonces me acordé que mi hija estaba enfrente, dormida en su cuarto. Y bueno, yo pensé que estaba dormida y le digo, Carolina, pero sí, ya, con mi voz de espanto. Me dice, ¿qué cosa? Le digo, ya me perdí en el baño. No, hombre. Y ella se empezó a reír. ¿Cómo que te perdiste en el baño? Y le digo, sí, ven. Entonces ella con su lamparita de su celular me alusó. Sí. Dice, ¿cómo que te perdiste? Si mira, si la puerta está abierta. Y le digo, ¿cómo que está abierta si yo no la encontré? Sí, tú estás bien loca, dice, si la puerta está abierta. Pero yo me espanté demasiado, me espanté. Yo entré llorando a mi cuarto. Claro. No sé qué pasó, yo tengo esa duda, no sé qué pasó. Bueno, hay circunstancias muy extrañas. No es la primera vez que yo escucho esto. En contexto, entra usted al baño y cuando quiere salir no encuentra la puerta. Es como si la puerta nunca hubiera existido. Sí, así es. ¿Cómo es que su hija entra? ¿Usted ve que la puerta de un momento a otro regresa o aparece? ¿Cómo fue? O sea, mi hija salió de su recámara, porque su recámara de mi hija está enfrente. Entonces yo le grité así, desesperada, Carolina, ya me perdí en el baño. Entonces ella sale, pero alusando con su lamparita de su celular. Entonces alusó, yo vi la lamparita y me dijo, ¿cómo que te perdiste? Si mira, la puerta está abierta. La puerta estaba abierta, nunca estuvo cerrada. Ok, ya. Esa parte está... Es que está... es lo que muchas personas, y precisamente lo estoy leyendo, son ese tipo de errores en la realidad. Son muy, ay, ¿cómo lo puedo decir? Son muy poco probables que uno viva algo de esto. Digo, es que no es que sean tantos, pero hay muy poca probabilidad de que una persona le suceda. Y como a usted le tocó de alguna forma vivirlo en su hogar, en una parte de su casa, es impresionante incluso el tiempo de cómo la estancia ahí incluso puede cambiar, pueden pasar horas y realmente estuvo unos cuantos segundos, unos cuantos minutos. Entonces es una parte... La verdad no sé cuánto tiempo estuve ahí. Sí. Ahorita yo voy a contar una historia que conté hace un tiempo, porque es muy desesperante, créame que es muy desesperante el hecho de estar como atrapado, sentirse atrapado, sentir que uno pasa muchas horas y resulta que pasó poco tiempo, ¿no? Pero sí es una situación muy fuerte. Le agradezco mucho que me haya compartido su experiencia. Gracias por aceptar mi llamada. Le mando un fuerte abrazo. Gracias. Y muchas gracias. Bendiciones. Saludos desde Toluca. Un abrazo hasta Toluca. Sí, gracias. Familia, recuerden que no me marques para evitar que las llamadas se filtre este audio de cuando están entrando llamadas. No me marques, solamente déjame un mensaje con el título de tu historia, de dónde me hablas y tu nombre para que yo te pueda marcar, ¿sale? Solamente eso para evitar que las llamadas empiecen a cruzar y se haga un desastre ahorita con las llamadas, porque son muchos los mensajes que prácticamente me están llegando en este momento. A ver, esa historia me acaba de cautivar mucho. Esta persona, ay, ya la perdí. A ver, dice esta persona: hablé con una de las lloronas. ¿Hablé con una de las lloronas? A ver, vamos a marcarle, porque la verdad es que sí está extraño eso. Bueno. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Paco Arias de Llamadas del Más Allá. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Paco? Muy bien, agradecido por tu mensaje. Cuéntame tu historia. Sí, lo que pasa es que de chico nosotros íbamos mucho a un rancho que se llama el Guayabo de Ruiz. Sí. Y en esa parte hay un canal grande. Es como un río viejo, decía la gente de ahí. Sí. Y en la parte de arriba de la montaña, estaba una... Era como un rancho viejo, una hacienda vieja. Sí. Y las mujeres de ahí decían que ahí se había matado una muchacha. Ok. Entonces, pues nosotros íbamos seguido. De hecho, íbamos para el 3 de mayo, que es el día de la Santa Cruz. Sí. Y ese día ya veníamos en la noche. Había pasado el baile, íbamos todos en familia. Y me recuerdo que ese día le regalaron un colchón a una tía mía. Ok. Y lo pusimos en la parte de atrás de la camioneta. Íbamos tres primas, mis dos hermanas y yo. Sí. Entonces, pues ya era noche, eran como 2, 3 de la mañana. Mi mamá y mis tíos iban en la cabina enfrente. Y ya casi todos iban dormidos. Entonces me dice mi hermana: Ale, voltea. Y yo, como por inercia, volteé hacia el cerro, hacia enfrente. Sí. O sea, ya cruzando, ya íbamos por la parte del río. Ok. Y enfrente miré una mujer parada, vestida de blanco. Wow. En cuanto yo la veo, sí, ella voltea, porque estaba de espaldas. Y voltea, pero como si nos haya escuchado. Sí. Entonces mi hermana se tapa la cabeza, y yo me quise tapar también, pero me dio como miedo de que cuando me destapara estuviera enfrente de mí. Entonces me destapé rápido y ya no la miré. Seguimos porque es un camino algo largo para salir hasta donde hay como luz o lámparas. Sí. Y yo iba volteando a todas partes, y no miraba ya nada. Ya cuando llegamos a donde era como, pues ya que había lámparas, sí, la volví a ver a la salida. A la salida, otra vez estaba ahí parada. Entonces, me quedé así como sorprendida, pero me empezó un sueño tan pesado que me quedé dormida. Sí. En el transcurso de allí a la casa la volví a soñar. Y en el sueño ella me dijo que ella era la muchacha que vivía en esa hacienda, en la que todos decían que se había matado esa muchacha. No le miré ya la cara en el sueño, no le miraba el cuerpo, no nada, pero o sea, yo sabía como por el vestido que era esa muchacha. La llorona. Ajá. Ya después me di cuenta que era ella, porque en el sueño, cuando yo la estaba soñando a ella, ella me empezó a platicar eso, okay, que ella era la muchacha de esa hacienda. Entonces, como yo en el sueño, yo le preguntaba, pero ¿por qué te mataste? Porque dicen que te mataste. Dices que lo que pasa que yo desviví a dos de mis hijos. Wow. Entonces, al no soportar mi dolor, yo me tiré al río. Sí. Entonces, al año de yo tirarme, el río se secó. Yo seguía como sin entender en el sueño, yo tenía como 9 años, yo creo. Entonces le digo yo, ¿pero por qué? Sí. ¿Por qué? O sea, no entiendo por qué te estoy soñando, no entiendo por qué te estoy viendo, no sé quién eres. Y fue cuando ella me dijo, soy la llorona, o nos llaman las lloronas. Como yo entendí en ese sueño, como que todas las mujeres que desviven a sus hijos se convierten como en un estilo la llorona. Okay. Fue lo que yo entendí por el sueño. Entonces, como si fuera, fue como me dijo así como en el sueño, como es como algo que no se perdona, entonces ellas se quedan vagando. Sí. Vagando. Por eso dicen, ya después le platiqué a la señora del rancho, y me decía que de hecho cuando alguien iba a morir días antes la escuchaban, es como si ellas se quedaran como advertir de la muerte, de lo que va, de la gente o cosas así. Sí. Y que siempre la escuchaban. Entonces yo me quedé así como wow, y cuando he escuchado como al unicornio negro y así, siempre he tenido como esa duda de preguntarle a él que si pudiera ser verdad que este tipo de mujeres que desviven a sus hijos, o sea, se queden a vagar como lloronas o como un estilo muertes, no sé. Yo, te escucho. Porque siempre así nos ha pasado en la familia. Sí. Como cuando algo va a pasar, la escuchamos. Okay. Y varias personas de la familia, varias personas. Como cuando iba a morir mi abuelito, mis hermanas estaban peleando. Y no era ni tarde, era como la 1:00 a.m. Y sí, la escuchamos, pero se escuchaba lejos. Ok. Y ya ve que cuando dicen que se escucha lejos es porque está cerca. Así es. Y se escuchaba, o sea, demasiado lejos. Y ya después empezó a escuchar como más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, al punto de que el vidrio se retumbó. Claro. Se retumbó el de la ventana. Sí. Yo me quise asomar, como por inercia me quise asomar, pero mi hermana me jaló, me dijo, no, no te asomes. Sí. Al día siguiente le platicamos a mi mamá, como a los 2 días llama a mi tía y le dice, ay, es que ando nerviosa porque el otro día en la mañana, como 6:00 a.m, escuché a la llorona. Ok. Y como a la semana de eso, fue cuando mi abuelito fallece. Qué triste. Y cuando pasa algo así, o sea, que alguien se va a enfermar muy grave o cosas así, o sea, la escuchamos. Sí. La escuchamos. No sé por qué razón. Me acabas de desbloquear una teoría que ahorita para mí tiene mucho sentido. Y es que no es que haya muchas lloronas. Es que muy probablemente, digo, esto eso es una opinión mía personal, tomando en cuenta que el estilo de la llorona que es vista en diferentes partes del mundo, no solamente en México, sino incluso se hablan de historias en Estados Unidos, en parte de Sudamérica, pues es vista. no es que existan muchas, es que ahora lo que me estás diciendo cobra sentido lo que en su momento fue un pensamiento. Las mujeres que cometen este crimen de desvivir a sus propios hijos, puede que ellas tengan un tipo de maldición. Y esta maldición sea la misma para toda aquella que haga esto. Y puede que esta maldición sea el hecho de andar vagando, persiguiendo tal vez a sus hijos. No lo sé, digo, en ese momento se me ocurre algo así. No lo había visto de esta forma. Que de verdad mientras me estabas diciendo, me quedé pensando mucho en eso. Qué fuerte. Qué cosa tan más triste también el hecho de que una madre pueda ser capaz de esto. De verdad te agradezco mucho, mucho la llamada. Gracias por tomar mi llamada. Te mando un fuerte abrazo y esperemos que Igual, sigas con Paco, gracias. nosotros. Cuídate mucho y Claro que saludos a sí. tus peques que por ahí los escuché. Dime que sí son A mi ellos. bebé. Ah, tu Sí, bebé. claro que es mi bebé. Sí, es mi bebé, Paco. Ya. Sí, saludos también para ti y para Gracias. todos. Si en una oportunidad tienes chance de preguntarle a Unicornio, porque si siempre que él habla de eso, Sí. me quedo como de Paco, pregúntale, pero digo, ¿cómo le va a preguntar a Paco si nunca he hablado con Paco? El que tiene ese acercamiento más, o sea, porque sí me quedé con esa duda porque no recuerdo exactamente bien el sueño, pero sí me quedé como con esa duda de saber si es como la llorona o si es como un ayudante, si esas mujeres se quedan como a vagar, Sí. como ayudantes de como de la muerte, como para avisar Que sí, de la muerte. es que a partir de esta historia no sé, pueden surgir muchas teorías. Digo, no quiero hablar al aire ni afirmar nada, porque luego hay personas, pocas personas que pueden sacar de contexto esto, pero yo lo vería como una posibilidad. De verdad, qué fuerte, qué fuerte. Muchas gracias por tu llamada, ¿eh? Gracias a ti, Paco. Saludos ahí a tu peque y muchas bendiciones para tu familia. Claro que sí, buenas noches. Adiós, que descanses. Bye. Ah, qué cosas, qué cosas, qué cosas. Por acá, ay, no sé. Qué fuerte, que lo que puede llegar a suceder. No lo había pensado así, familia. Disculpen, me quedé pensando en muchas posibilidades. De verdad, no lo sé. Pueden pasar cosas que a veces nosotros desconocemos, cosas que de verdad pueden ser tan trágicas. Y hechos que pueden ser tan fuertes que puedan terminar en un hecho paranormal inexplicable. Ahora entendería por qué existen tantas lloronas en caso de que sea así. Familia, no me marquen, por favor, evitemos que me marquen para que yo pueda marcar a las personas que me están enviando mensaje. Por favor, no me marquen. Hay una persona que por aquí me anda marcando, entonces no quiero bloquearla, por favor. Para evitar que el en vivo pues no tenga algún inconveniente. También quiero poner por acá. Y me están marcando. No me marquen, familia, por favor. Para que el en vivo pueda fluir. Solamente mándame un WhatsApp. Solo eso. Por acá saludos a Lady. Gracias, Lady, por tu mensaje. Dice Lady por acá. Saludos, soy de Monterrey. Me sigue una bruja en Zacatecas. He soñado con ella. Una vez cada que voy y grito dormida, mi pareja se espanta y en una ocasión desperté con marcas en los brazos. Qué fuerte, Lady. Pues más allá de ser una bruja, podría ser un tipo de entidad. Porque si ya está contigo en tu cuarto y puede tocar tu cuerpo, si fuera una persona física, sería visible para ti y para tu pareja, pero si es algo que no pueden ver, sería un tipo de espíritu. Ana María Gutiérrez Castelán, gracias por tu donación. Gracias, dices Paquito. Un saludo para mi esposo Osvaldo Moreno. Osvaldo Moreno, saludos y bendiciones de parte de tu amigo Paco Arias. Gracias por ser parte de la familia. Y Wendy, gracias también por tu donación. Un fuerte abrazo también. Por acá mando saludos para la audiencia del chat. Por acá está Sipo, Vanessa, de saludos Paquito, Yesenia también, Betty Espinosa también, gracias. Mayra dice, no marquen. Sí, Mayra, exactamente. Yo también digo lo mismo, no me marquen para evitar saturación. Gracias, Kenia Gómez, también por tu aporte por aquí. Gracias por ser parte de la familia. Por acá, Abraham Fernández. Gracias, hermano. Saludos aquí de Monterrey. Estamos todos en Monterrey. Gracias, gracias. Hoy estamos visitando. Hoy quiero contarles un chisme, adelantarles algo. Hoy grabamos con una persona de aquí de Monterrey. Se llama Raiza. Le mando un fuerte abrazo, un saludo. Fue la primera persona de Latinoamérica y en español que visitó, fue a explorar la Casa del Conjuro, la Casa del Conjuro 1 de la familia Perrón. Estuvo ahí una noche completa, rentó esta casa por 24 horas, me parece. Y de verdad estuvo impresionante lo que ella nos contó. Estuvo muy fuerte, muy, muy fuerte, muy fuerte. Entonces no se lo pueden perder, estuvo buenísimo. Entonces, de verdad, las evidencias que trajo estaban de pelo. Si les gustan las evidencias, no se pueden perder ese podcast. Yesenia Hurta, gracias, Yesenia. Un fuerte abrazo para ti. Un abrazote para ti, para tu familia. Muchas bendiciones. Vamos con la siguiente llamada. Dice por acá, a ver, dice Rastrero 66. ¿Me puedes mandar un saludo? Hasta Monterrey, Paco, siempre veo tus videos. Gracias, Racer, un abrazo para ti, hermano. Estamos en Monterrey también nosotros, entonces aquí en cortito queda el saludo. Cuídate mucho, hermano, gracias. A ver, vamos a ver por acá, porque también me están llegando más mensajes. Vamos a ver por acá. De repente me dio, no sé si, como es un departamento que no conozco, de repente escucho ruidos y se ve que de repente ando volteando porque escucho ruidos por otros lados. Pero no se espanten, porque yo tampoco me espanto. Vamos con la siguiente persona, familia. Ya llevamos más de una hora y 20 casi. Deja tu like, familia, casi 2,000 personas y muy pocos me gusta, familia. Ya sabes que apoyas mucho, mucho mi contenido. Vamos a ver por acá. Dice, buenas noches, soy Blanca Sánchez. Mi historia la titulo La Monja del Hospital. Me operaron a los 16, 17 años. Y se me apareció esta monja. Hablé con ella y resulta que no era real, ya que las enfermeras me preguntaron cómo era y me dicen que era la que se aparece ahí. ¡Uy! Espíritu de monja. Vamos a ver. Uy, no me contestó, me rechazó la llamada. Vamos a marcarlo otra vez, a lo mejor fue un error. Sí. Bueno. Hola, hola, ¿cómo estás? Te saluda Paco Arias, estás en Llamadas del Más Allá. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy tu gran fan. Y bien, gracias a ti, a Quique, he descubierto muchas cosas que me han pasado, que son reales y no soy la única que le han pasado. Uy, gracias, gracias. Un abrazote de parte de todo el equipo. Cuéntame tu historia porque el mensaje me provocó muchas dudas. Cuéntame. Ok, bueno, para esto empezó, en toda mi vida he tenido situaciones extrañas de este tipo de extranormales, sí. Pero mi papá falleció cuando yo tenía 15, 16 años. Ok. Al año siguiente a mí me tuvieron que operar de un quiste en la tiroides. Ok. En el hospital donde me hacen esta operación, mi hermana trabajaba y ya tenía años trabajando en este hospital. Pues en el área donde ella trabajaba era el departamento de mujeres y era donde a mí me iban a tener internada. Ella arregló, porque era la jefa de enfermeras, sí, que la habitación en donde yo estuviera frente a la estación de enfermeras para que me estuvieran ahí vigilando, cuidando, y que conmigo ya no pusieran más pacientes, estuviera yo ahí sola. Okay. Salgo de la cirugía, todo bien, salgo de la anestesia, estaba mi mamá, estaba mi hermana, todo bien. Duré así unas horas, me ven cansada, se retiran y yo me duermo. Para okay. Esto entra una monja. Me despierta. Entonces empezamos a platicar. Me pregunta que si quería que el sacerdote me confesara. Okay. Y yo le dije que sí, vengo de una familia católica. Entonces le dije que sí. Yo sentía mucha paz, mucha paz. Ella me preguntó de qué me habían operado. Le comenté y ella me dice, no te preocupes, vas a salir bien de tu cirugía, vas a salir bien de tu recuperación, no vas a tener ninguna cicatriz, todo va a estar bien. Okay. Para esto yo la veía entre sus manos una cajita. Fue algo muy extraño que se me hizo de la monja. Sí. Que tuviera esta cajita blanca. Okay. Era una monja de monja ya grande de edad, vestida toda de blanco. Ya que me comentó de que yo iba a estar bien, me pone la mano en la frente, me dice, vas a estar tranquila, vas a estar bien, y se retira. Okay. De rato entra mi hermana con mi mamá nuevamente a verme y le digo que ¿en dónde está el sacerdote? Y entonces mi hermana me dice, ¿cuál sacerdote? Le digo, es que vino la monja a preguntarme que si me quería confesar. Uh-huh. Y le dije que sí. Mi hermana empezó a buscar alrededor de la cama, en los burós, y mi mamá le pregunta, ¿qué buscas? Dice, es que las monjas cada vez que vienen dejan una oración y un rosario. Y okay, no hay nada aquí. Se sale a hablar con sus compañeras enfermeras. Sí. Y dice, no, es que no han entrado las monjas no han venido. Okay. Entran a preguntarme, oye, ¿cómo era la monja? Sí. Le doy las características. Venía vestida toda de blanco. Era una señora, pues una monja ya grande de edad. Sí. De tez blanca. Entonces empezaron a ver entre ellas. Y me dice mi hermana, es la que se aparece. Y yo, no, le digo, ¿cómo se va a aparecer? Digo, yo hablé con ella, sí, estuvo aquí conmigo. Y todas las enfermeras me dicen, es que nadie entró contigo. Nadie. Y yo dije, no, es que no puede ser posible. O sea, yo hablé con ella, me tocó la frente. Sí. Me dice, es que es la que se aparece. Y todas ahí, en los siguientes turnos, iban, me preguntaban acerca de eso. Me confirmaban, es la que se aparece. Mi hermana me dice, sí, es la que se aparece. Uh-huh. Yo la llegué a ver cuando mi hermana estuvo en el área de cirugía. Dice, esa monja se aparece en los quirófanos, se aparece en pediatría, en urgencias, en todos los departamentos se aparece esa monja. Wow. Cabe resaltar que este hospital es en Aguascalientes. Sí. Este hospital data de la época revolucionaria. Ok. Atendieron aquí a los heridos de la revolución. Fue el primer hospital escuela de enfermería. Sí. Y la atendieron monjas. Quienes enseñaron el oficio de enfermeras fueron monjas. Okay. Yo me puse a investigar de las monjas que iniciaron esta escuela, quienes se atendían en aquella época, pues eran las monjas. Vi las fotografías de aquel entonces y a cómo estaban vestidas ellas, es a cómo yo la vi. Wow. Cuando la monja me pone la mano en la frente, sí, yo es algo que siempre le dije a mi mamá y a mi hermana, yo sentí la mano de mi papá. Wow. Cuando mi papá falleció, yo no me pude despedir de él. Okay. Entonces, pues yo quiero creer que fue una forma de despedirme de él. Qué a padre. Través de esta monja. Yo no creía que fuera algo, un espíritu. Mis hermanas y yo ya bromeábamos de que, uy, sí, me iba a tocar, iba a sentir la mano de huesos. Pero al escucharte, al escuchar tu podcast, al escuchar a Quique, descubrí que sí puede haber, pues digamos que entes, sí, en los cuales puedes tener una comunicación. Claro, claro, claro que sí se puede. De hecho, esa monja, ese espíritu que estuvo contigo me recuerda mucho a la famosa planchada, que es esta enfermera que, sí, que atiende a personas, que está con ellos, que es una, vaya, un ángel, ¿no? Por el tipo de actitud se me hace muy similar, digamos, el estilo, su forma de ser. Aunque en este caso, el tema es que la vestimenta es diferente, y aquí tú pudiste ver la fotografía de antes, entonces efectivamente podemos confirmar que se habla de otro espíritu que también tiende a, bueno, es un espíritu de ese lugar, precisamente de ese hospital, que sigue ahí y que de alguna u otra forma no ha trascendido, pero que está haciendo algo, pues digamos, un bien, no está dañando como es la naturaleza de otros espíritus, que es de dañar, de destruir, de lastimarte, sino de darte un apoyo, ¿no? Exactamente, sí, de darme esa paz de exacto. Pues yo como lo veo es de que a lo mejor le dieron el permiso a mi papá que a través de ella se despidiera de mí. Okay. Y darme esa paz y esa tranquilidad de que yo me sentía muy nerviosa. La cirugía, pues en aquel entonces no había tantos avances como los hay ahora. Entonces la cirugía fue de lado a lado, de cuello. Era grandísima, sí, mi cirugía. Yo no podía mover el cuello, no nada. Y no sé, eso que ella me dijo a mí me dio mucha tranquilidad. Claro. Y fue cierto, lo que ella dijo relativamente fue cierto. Yo no tengo cicatriz, yo tengo movimiento completamente. Sí. No tuve secuelas de cirugía, no nada. Salí bien de mi tiroides y después de eso yo totalmente sana. Qué impresionante, qué fuerte. Digo, qué experiencia tan linda, porque de esas experiencias quisiéramos vivir todos, no solamente de las sí, malas, de las que nos dan miedo, sino ese tipo de experiencias que nos dan paz, ¿no? Que nos hacen sentir esa paz tan linda, que nos hacen pensar tantas cosas y quitarnos ese miedo. Qué impresionante tu relato, Blanquita. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Y esperemos que sigas con nosotros aquí en lo que resta del en vivo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Mil bendiciones, gracias, para ti y tu familia, todo tu equipo. Y soy una fan y sigo en investigaciones. Tengo muchísimas historias más. Me encantaría que en alguna otra ocasión platicarte alguna otra que también tienen mis hijos. Yo encantado, Blanquita. Muchísimas gracias también para ti y para toda tu familia. Abrazos para todos ustedes, cuídense mucho y estamos en contacto tuyo. Cuídate mucho. Gracias, igualmente. Familia, qué noche tan más padre me la he pasado con todos ustedes. Quiero mandarles un saludo a todos ustedes aquí en el chat, en el super chat. Por ejemplo, por acá tengo a Chino también, que dice saludos a Clarisa del Ángel. Saludos, Clarisa, de parte de Ángel. Y Saúl Rodríguez también, gracias por tu donación. Y vamos al chat normal. Y tenemos por acá saludos para Herminia, gracias, para Chio Martínez. Exactamente, estás describiendo la planchada. Lourdes Pedrosa, para Yuli Zambrano, dice: hola Paco, saludos de Colombia. Colombia, un abrazo a todo Colombia. Bendiciones para todos los miembros de la familia extranormal de Colombia. Un abrazote con mucho cariño parte de su amigo Paco Arias. Para Alma, para Janet, gracias también. Dice: soy historias de aquí en Monterrey, o Paco está aquí en Monterrey. Yo estoy aquí en Monterrey. Aquí estoy yo en Monterrey. estamos aquí de visita en Monterrey, estuvimos en Saltillo con el señor Santiago Segovia, que nos invitó ahí a un proyecto padrísimo que está haciendo, no se lo pueden perder ahí en sus redes sociales. Y hoy estamos en Monterrey, ya tenemos ayer llegamos a Monterrey, estamos aquí, vamos a estar aquí unos pocos días grabando con algunos creadores de contenido, trayendo pues contenido para todos ustedes, familia. Entonces, gracias por todo el apoyo que nos están brindando. Dice por aquí la Sociedad Secreta del Podcast, bienvenidos Monterrey. De nuevo, Paco, hermanos, gracias. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. Gracias por el apoyo. Gracias por este recibimiento tan, tan bonito. Gracias por acá. Natalie Chávez también, gracias. Bendiciones. Liz Garza. Ay, por aquí anda Liz Garza. Saludos, Liz. Qué bueno verte por aquí en el chat de YouTube. Un abrazo. Abrazo para ti. Gracias. Víctor Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Familia, ya estamos terminando este en vivo. La verdad, una hora y media exactamente. Gracias a todos los que están por aquí, familia. Hoy fue un día bastante, bastante lleno de muchas grabaciones. Por poco les comentaba, y se lo repito por poco, y no hacíamos en vivo. Se nos pasaron aquí, se nos juntaron algunas cositas. Como no es igual cuando estamos en el estudio allá en Tuxtepec a cuando estamos aquí fuera de casa. Entonces, ahí, familia, déjame tu me gusta porque nos apoyas muchísimo a que el proyecto siga creciendo. Gracias de todo corazón a las personas que ya nos están dando me gusta. Gracias porque nos apoyas muchísimo, muchísimo a seguir creciendo. Gracias porque, pues prácticamente nos ayudas a crecer como proyecto, a seguir motivándonos también para traer, pues básicamente, el contenido para todos ustedes. Me dicen por aquí, me están diciendo, a ver, por acá, ya lo perdí. Dice, te invitamos una carnita asada. Gracias, hermano, gracias, gracias. La verdad es que las carnitas asadas aquí están riquísimas, riquísimas. Allá los amigos de Saltillo también, con el señor Santiago Segovia y todo su equipo, nos hicieron unas carnitas riquísimas que de verdad nos recibieron de una forma bien padre, bien amables. Bien, bien padrísimo, la verdad, qué recibimiento tan más lindo. Aquí en Monterrey también nos reciben de una forma bien padre. De verdad, familia, me encanta mucho que donde vamos siempre hay personas que nos reciben de una forma bien linda, bien calurosos, bien, no sé, con mucho cariño. De verdad, me da mucho gusto que las personas nos reciban de esa forma tan impresionante. Por acá, me están avisando de algo. A ver, por acá. Ok. Me están diciendo una convivencia en Monterrey. Ok, a ver, tú que llevas la agenda, mándame, pues, ¿qué fecha podría ser? Una fecha tentativa para el sábado. ¿El sábado qué horas? A ver, lo que ahorita me hacen un ajuste el sábado y un lugar. Puede ser la plaza que está por acá cerca. Nada más dame la fecha exacta. Porque por aquí creo que pusieron algo de convivencia. Entonces, los que son de Monterrey, los que quieran pasar por ahí a saludar, van a ser bienvenidos con mucho, mucho cariño. Dice por aquí, mi hijo y yo queremos verlos en Morelia. Please, sí, claro que sí, Liliana. Más adelante vamos a estar en Morelia, claro que sí. Aguántanos tantito, pero sí tenemos dentro de nuestros planes visitar Morelia. Dice, si grabase con el narrador, claro que sí, vamos a grabar con él. Voy a grabar con él y con algunas personas, incluso también de su crew, que por ahí nos están pues básicamente invitando a grabar también. ¿Qué tienes por ahí la fecha? La que tú me digas. ¿Cómo están los de grabación de los viernes? ¿Hasta ahí? Entonces el viernes, ¿te parece el viernes como a las 6? ¿Sale? ¿Viernes a las 6? ¿En dónde, Jaciel? Es que no conocemos aquí. Solo sabemos que estamos en la colonia. ¿Qué? Ok. Viernes a las 6 va a ser la convivencia aquí en Monterrey para los que quieran pasar ahí a tomarse una fotito, a contarme una historia. Viernes. Este viernes que viene. Este viernes, o sea, en 2 días. Viernes a las 6 de la tarde. El lugar lo vamos a confirmar en Instagram. Entonces, si no me sigues en Instagram, vete a las historias de Instagram. Porque estos días voy a estar publicando, obviamente antes del viernes, o mañana, mañana vamos a publicar, o incluso hoy más tarde, en dónde nos vamos a ver para que pues ahí pase a saludar. Yo encantado de verlos, de que me cuenten sus historias. A mí me encanta mucho escucharlos también a todos ustedes. Por eso es la dinámica de llamadas, porque me gusta mucho escuchar también historias. De verdad, muchísimas gracias. Yasmín, gracias por aquí, dice, a ver, vamos a ver qué dice por acá. Hola Paco, saludos desde Guadalajara, soy gran fan de todos sus proyectos. Y por cierto, tú has escuchado sobre los Wendigos, soñé con uno hace unos días. Yasmín, gracias por tu donación. Fíjate que tal vez en ese momento no recuerdo. Déjame investigar acerca de ellos. Me parece que ya había escuchado antes de ellos. Pero no, ahorita no te puedo decir porque la verdad no recuerdo, pero sí he escuchado de ellos. Gracias por tu donación. Entonces, familia, por aquí el viernes, ya ve guardando fecha para este viernes a las 6 en Monterrey. Va a ser en una colonia céntrica, una plaza céntrica. Entonces, lo confirmamos ahí en historias de Instagram, por favor, atentos a historias de Instagram porque vamos a poner el lugar. Pero ya queda amarrado la fecha y la hora, solo queda pendiente el lugar, viernes a las 6, para que ahí pasemos a pasarla bien un ratito, a comer algo, a saludar, tomarnos una foto, familia. Entonces ahí nos vamos a ver, viernes a las 6, el lugar queda pendiente. Familia, con esto damos por terminado este en vivo. Gracias a todos los casi 2,000 personas que están aquí con nosotros. Gracias por todo el apoyo que nos están brindando. Les mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Podcast Extra Anormal, de parte de Jaciel, de parte de mi hermano que también está por acá de moderador, y de parte de todo el equipo en general de Sargaran Sustos, de todos los proyectos que tenemos. Gracias, familia, les mandamos un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga mucho. Cuídense mucho, mañana tenemos estreno. No te lo puedes perder, ya sabes, por nuestro canal principal, aquí en Podcast Extra Normal, un capítulo buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces, cuídense mucho, familia. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Hasta la próxima. Bye.